Agenda de noticias de los de abajo. Que vamos por los de arriba. Los medios del lado del pueblo. Se concretó este martes 11 de noviembre la presentación de la revista barrial Lado B, que fue creada desde el movimiento Evita con la participación de periodistas, militantes y vecinos. El objetivo de dicha revista es la puesta en funcionamiento de un medio de comunicación barrial donde aparezcan historias, personas, problemáticas barriales del barrio de Villa Aguirre. El ajuste en lo más sensible. La ONG Días de Luz, ubicada en Antonena 301, fue cerrada provisoriamente por recorte de becas provinciales. Este centro trabaja con personas adultas con capacidades diferentes. Desde el lunes ha decidido no prestar más servicios, ya que el gobierno de Scioli le adeuda becas para el sostenimiento de salarios y estructuras de edilicia desde el año pasado. Que no te digan lo que es la juventud, vení y contalo vos. Se confirmó la fecha para la realización del segundo Festival de la Pibada. Se realizará el 6 de diciembre en la plaza del centro de la ciudad de Tandil y será organizado por distintas instituciones y organizaciones barriales en las que participan activamente jóvenes de la ciudad. El evento contará con talleres de teatro, circo, murga, comunicación, música en vivo y diferentes espacios para compartir entre jóvenes. Vecinos de Villa Cordovita presentan Banca 21. El jueves por la tarde se presentó el proyecto para ser tratado en la comisión sobre la regularización de los terrenos del barrio, la investigación de la asociación ilícita y del rol que cumplió Juan Pablo Frolic como secretario de Legal y Técnica entre 2003 y 2004. Frente a las denuncias, el presidente del Honorable Consejo Deliberante solo cargó contra dos vecinos que son militantes sociales de la CCC, pero no dio solución a los vecinos. 13 años chapeando Juventud y Memoria. Desde el 1 al 15 de noviembre se realizó en Chapad Malal el 13º Encuentro de Jóvenes y Memoria Recordamos para el Futuro, que congregó a más de 10.000 chicos y donde este lunes, martes y miércoles participaron escuelas secundarias y organizaciones de la ciudad de Tandil. Durante esos días, además de exponer sus trabajos, los jóvenes comparten experiencias y reflexionan colectivamente en diferentes espacios sobre experiencias del pasado reciente argentino y la agenda actual de derechos humanos. Agenda de noticias de los de abajo.